Deseándoles un feliz comienzo de semana a todos, empezamos el café mañanero. De inmediato damos cuenta de la situación meteorológica. Estamos en plena primavera. Vamos entonces con las temperaturas. Atención, el tiempo para este lunes. Pendientes todos también de la evolución de los incendios en Castellón. A propósito, es positiva. Bueno, para comenzar, 12 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 21. De acuerdo con las últimas noticias, el incendio de Villanueva de Viver. La situación durante la noche ha sido positiva. Ha sido sin duda alguna la noticia más importante del fin de semana en España. En todo caso, se mantienen activos algunos puntos del incendio. En el transcurso de nuestro programa les iremos informando sobre este y otros asuntos. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Sube la moneda europea un 0,24%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $75.38. Sube un 0,52%. El IBEX 35, que representa las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 8.792 puntos, lo que representa una caída del menos 1,98%. Del 1,98%, sí, caída. Siempre encontramos en el contexto de los mercados y la economía un titular para destacar. El Fondo Monetario Internacional pide vigilancia ante la elevada incertidumbre financiera. Así empezamos la jornada. De inmediato, damos cuenta entonces también de las noticias más importantes en el plano nacional e internacional. Y entramos ya en materia de inmigración. Los migrantes, atención a este dato, aportan al Estado español un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España, según un estudio de la Universidad de Murcia. Por otra parte, al menos 29 migrantes han muerto en 3 naufragios frente a las costas de Túnez durante el fin de semana. Por otro lado, hay que destacar que más de 4.000 personas migrantes han llegado a las costas italianas durante también el fin de semana. Y nuevo récord de migrantes cruzaron la selva amazónica del Darién en este 2023. Y les tenemos las conclusiones de la Cumbre Iberoamericana de la República Dominicana, que se cerró con el consenso de 4 grandes objetivos en el ámbito medioambiental, digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera. Este último punto quedó un poco en stand-by, no se concretó. Hay luto en las letras latinoamericanas porque la escritora y traductora argentina María Codoma, viuda y principal difusora de la obra de Jorge Luis Borges, falleció este domingo a los 86 años de edad, según informaron fuentes allegadas. Por otra parte, decirles que Gabriel García Márquez encabeza la lista de escritores hispanoamericanos más traducidos. Hoy, a propósito, empieza en Cádiz el Congreso de la Lengua Española. Vamos ahora con los deportes. Los deportes, donde tenemos las selecciones en juego. España vuelve, sí, ya en lo que será el segundo partido de clasificación para la Eurocopa. Sí. Se enfrentará a Escocia luego de un importante triunfo ante Noruega. Y atención, porque el Mundial Sub-20 de Malasia se podría cancelar por razones políticas. De esto y mucho más le estaremos informando en el transcurso de nuestro programa, pero será ya sobre la última media hora en tiempo de deportes, donde estaremos también analizando todo el panorama de las selecciones con Giovanni García. Ahora el tiempo es para la música. Nuestro saludo musical por cuenta del grupo Niche, que nos está presentando una nueva producción discográfica. Ahí lo tenemos ya. Atrateño es el título de esta canción, es uno de los muchos títulos que vamos a encontrar en esta producción discográfica. Nietzsche Sinfónico, gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolará. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolará. Ese día que tú te olvidaste de mí, ese día que yo, ay, me olvidé de ti. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo que me consolará. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él, que me vieron con ella. Hubo testigos, demasiados testigos, que te vieron con él, que me vieron con ella. Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas. Faltó un amigo consolará. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolará. Y la pobre mujer que conmigo estaba, mientras él te besaba, ella me besaba, y por dentro, por Dios, que la traicionaba, pues contigo mi corazón soñaba. Y la pobre mujer que conmigo estaba, mientras él te besaba, ella me besaba, y por dentro, por Dios, que la traicionaba, solo por ti mi corazón lloraba. Falta un pañuelo para secar tus lágrimas. Falta un amigo que me consolará. Falta un pañuelo. El repertorio del grupo Niche, comenzamos el Café Mañanero y dando cuenta también de un álbum especial que no puede faltar en la colección de los seguidores del grupo Niche. Sí, porque la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia lanza esta semana Niche Sinfónico, una obra que reúne algunas de las composiciones más exitosas del maestro Jairo Varela. El álbum, que tardó 5 años en prepararse, incluye 10 canciones seleccionadas por su popularidad entre el público multigeneracional, entre otras cosas, del grupo Niche, así como por su significado para la historia de la salsa y su creador. Niche Sinfónico es una fusión perfecta entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el grupo Niche, que se produce, bueno, una variedad de colores, texturas y sentimientos. Aquí está, precisamente ya sonando en el Café Mañanero. Para ponerle buena música al arranque de esta semana. Gracias una vez más por acompañarnos. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del primer sorbo de actualidad. Atención a la noticia que se destaca en portada para hoy. Tiene que ver con un estudio sobre inmigración. Datos para tener en cuenta. Los migrantes aportan al Estado un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España. La población nacida en el extranjero, entonces, que reside en la región de Murcia, realiza una contribución fiscal neta positiva y generó el 35% del crecimiento económico regional entre 2005 y 2019. Estas son algunas de las conclusiones del estudio El impacto económico de la inmigración en la región de Murcia, que han realizado profesores de la Universidad Politécnica de Cartagena y encargado por el Consejo Económico y Social de la región, donde se han presentado pues estos estudios. Escuchemos a José Antonio Covacho, presidente del Consejo Económico y Social, que repito, se ha encargado de encargar este estudio. Del consulado de Ecuador, el representante del consulado de Bolivia, parece que también, como no, del consulado honorario de Rumanía, también don José David Pérez Pérez, también don Santiago Navarro, de Comisiones Obreras, secretario general, doña Rosalía Sánchez Solís, de Croen, del Departamento de Relaciones Laborales, también doña Caridad Rosique, también del Departamento de Relaciones Laborales de Croen, y también don Jesús Maeso, también de Croen, del Departamento de Economía, y doña María del Mar Navarro Ramírez, de Croen también. También don Samuel Batindi. Como les decía hace un momento, la presentación de este estudio es un nuevo ejemplo del compromiso adquirido por el Consejo Económico y Social a la hora de contribuir a la investigación y la transmisión de conocimientos relacionados con la realidad socioeconómica y laboral de la región de Murcia. La inmigración como fenómeno demográfico, social y laboral ha estado siempre en el foco de análisis de las publicaciones del CES. Nuestra memoria anual incluye desde hace años un epígrafe sobre la inmigración en el mercado laboral murciano. También se han encomendado estudios de carácter monográfico, como aquel publicado en 1997, en los primeros años de existencia de la institución y cuando era un suceso emergente, en el que ya se abordan sus problemas con una atención especial a las situaciones irregulares y se proyecta un modelo con las condiciones necesarias para una integración plena. Años después, es el momento de la publicación de un segundo estudio que esta vez se ciñe a la nueva inmigración africana en la región de Murcia, protagonizada por la población inmigrante subsahariana. Sin embargo, la trascendencia económica de la población extranjera apenas da para unas pocas páginas o simplemente no se trata. El estudio que presentamos hoy trata de poner luz en estas cuestiones, aportando datos rigurosos de lo que supone su aportación a la producción económica regional, al empleo y a la hacienda pública, lo que sin duda favorecerá que el debate sobre la inmigración sea más objetivo, mejor informado y menos apasionado. Tradicionalmente, una tierra de inmigración, la región de Murcia, se convierte en receptora de población extranjera, sobre todo a partir de finales del siglo XX. Permítanme que muestre unos datos. El Censo de Población y Vivienda de 1991 contabiliza poco más de 3.000 personas de nacionalidad extranjera en nuestra región. Esto es nuestra región. 10 años después ya se superan los 68.000, pero los niveles son modestos en comparación con los actuales. Las estadísticas padronales revelan que a 1 de enero del año 22 son unos 227.000 los extranjeros residentes en la región de Murcia. De manera que ahí está José Antonio Covacho, presidente del SEX de la región de Murcia. Repito las cifras que destacamos en el primer sorbo de actualidad del Café Mañanero, las cifras de la inmigración. aportan al Estado un 70% más de lo que perciben y un 30% más que los nacidos en España. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos trae un adelanto de Latino Deportes. La actualidad deportiva entonces en el Café Mañanero. Comenzamos con la Vuelta a Cataluña, donde en el día de ayer terminó el tremendo duelo entre Primoz Roglic y Remco Evenepoel. Un Primoz Roglic que se llevó la vuelta y un Remco Evenepoel que hasta el último segundo peleó por ese título. Terminó a tan solo 6 segundos del campeón. Y la FIFA, que en el día de ayer canceló el sorteo del Mundial Sub-21, y todo por problemas políticos. Y el ciclismo colombiano, que has tenido muchos accidentes este fin de semana, no solamente con Egan Bernal, sino con Juan Sebastián Molano. Y los partidos amistosos, en los cuales se vio bastante fútbol en algunos, como el de Marruecos-Brasil. Y los partidos de la clasificatoria Eurocopa 2024, donde Portugal sigue goleando y Cristiano Ronaldo haciendo más goles. España sacó un excelente resultado en su partido. Y Carlos Alcaraz, que continúa de forma contundente en el Master 1000 de Miami y ya está en octavos de final. Y el Levante, el club de fútbol Unión Deportiva, que necesitó más de 85 años para levantar su primer título en España. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A continuación, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Teatro. De igual forma, para empezar la semana, este 27 de marzo se conmemoran los 60 años del nacimiento del reconocido director estadounidense Quentin Tarantino, al igual que la aclamada cantante Mariah Carey, quien nació un día como hoy hace ya 53 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Nicky Cuervo nos trae las noticias más importantes del entretenimiento. Bueno, pues pendientes de Nicky Cuervo y las noticias más destacadas del apartado del espectáculo para hoy. Hoy la verdad es que Nicky Cuervo viene muy fuerte, mucha información de el mundo de la música, además, por supuesto, el mundo del cine. Hay mucho para compartir definitivamente. Nicky Cuervo, a ver si ya lo tenemos por aquí para que nos adelante el contenido de hoy. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Adele extiende su residencia en Las Vegas y planea una película de su concierto. John Wick 4 consigue el mejor estreno de la saga. Tarzán 2, una de las peores caídas en la taquilla de Estados Unidos. Jonathan Majors, actor de Marvel, arrestado por presunta agresión a su pareja. Plans y Pandora hacen un viaje musical en los años 80 con su inesperado tour en Culiacán. Lana del Rey presenta su nuevo disco. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Elton John, Mariah Carey, Fergie y Charlie Alberti. Y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. De manera que mucha gente de cumpleaños hoy en el apartado musical. Nos queda mucho café para compartir. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad, donde daremos cuenta de las conclusiones de la cumbre iberoamericana que se realizó este fin de semana en República Dominicana. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes.

Latinos FM, el café mañanero. Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Demás, su manera de pensar, me horroricé, más comprendí, y en vez de hablar y criticar, mirar afuera porque sí, mejor es vernos cada cual. El amor es libre, libre como el viento. El amor no tiene edad, no tiene edad ni sexo. El amor es grande como el universo. Por eso aquel que ama, lo admiro y lo respeto. Cada uno es dueño de su vida entera. Y a nadie le importa si es de cal o arena. La pared del sueño que su amor eleva se ha visto derrumbarse más de una hacha de piedra. El amor es libre como las estrellas. El amor es eso que nos duele a veces, que nos da alegría, que nos entristece, que se marcha un día y otro día vuelve. Tiene alas y nadie lo detiene. El amor es libre, libre como el viento, como el mar profundo, como el pensamiento. No es pobre ni rico, ni es joven ni viejo. El amor es algo que vale más que el tiempo. El amor es libre, libre como el viento. El destino me vuelve a traicionar. Te juro que no puedo fracasar. Canción popular en Latinos FM. Si tu mujer te revisó el móvil, es hora de... Materialista. Si tu mujer te revisó el móvil, escríbenos. 640. ¡Escuchas! Latinos FM. La radio que alcahuetea tu música. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. ¿Qué cosas tiene esto, no? Podemos escuchar cosas peores, pero bueno. Vamos adelante con el Café Mañanero. Repasando la actualidad y el entretenimiento, el turno ahora es para nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a la cumbre iberoamericana que se ha celebrado en la República Dominicana y que concluyó este fin de semana. Hablamos de la edición número 28. Cuatro objetivos se han marcado como conclusión: carta medioambiental, digital, seguridad alimentaria y arquitectura financiera. Esta última ha quedado allí en stand-by. Además, los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos alcanzaron acuerdos en otros asuntos como el tercer plan de acción cuatrienal de cooperación 2023-2027, la decisión de promover la igualdad de género y el compromiso con la promoción de la democracia. En la rueda de prensa final, el presidente de la República Dominicana, que actuó de anfitrión, Luis Abinader, precisó que asimismo llegaron a compromisos sobre el derecho internacional, incluyendo el principio de soberanía, la no intervención en los asuntos entre los estados y su igualdad jurídica. Inmigración, Haití y la relación de la Unión Europea, Latinoamérica, bueno, también hicieron parte de la temática, pero eso sí, sin profundidad. La inmigración, el apoyo a Haití y el relanzamiento de las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Europea estuvieron entonces entre los temas importantes de la cumbre. Según lo explicaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez fue con la intención de presentar de alguna forma lo que va a representar para España y para Latinoamérica la presidencia pro tempore de España de la Unión Europea, que recordemos será en el segundo semestre de este año. Y luego, pues también puso de manifiesto algunos compromisos ya mencionados. El caso es que también tenemos para destacar, hombre, lo que señalaba el secretario general de Iberoamérica, Andrés Ayamán, en la rueda de prensa final. Señalaba la inmigración como un asunto importante que afecta a todas las regiones del mundo y en particular a la comunidad iberoamericana. Anunciaba que en la búsqueda de las soluciones de la cumbre salió la idea de organizar una conferencia sobre inmigración en el tercer trimestre de este año, aunque todavía queda pendiente el lugar y la fecha. La cumbre de la República Dominicana se dio el testigo a Ecuador. Y a propósito, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decía también en rueda de prensa que la próxima edición se va a celebrar concretamente el 29 de noviembre del próximo año en Quito, bajo el lema Innovación, Inclusión y Sostenibilidad. Inclusión y sostenibilidad en Iberoamérica. En conclusión, compromisos retóricos en medio ambiente, en el ámbito digital, seguridad alimentaria y eso que mencionábamos de arquitectura financiera que queda un poco allí en veremos. Los líderes pasaron de puntillas sobre temas importantes de la actualidad como la inmigración y la democracia. Recordemos en peligro con el retorno de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Desde luego, se ha perdido una oportunidad aquí de analizar la situación en el continente. Debo decir que se escucharon voces en defensa de las dictaduras. Gustavo Petro volvió a aparecer con el coro de sirena, defendiendo a Nicolás Maduro de las sanciones internacionales. Igualmente defendió al expresidente de Perú, Pedro Castillo, detenido por intentar dar un golpe de Estado. También defendió a la dictadura cubana. Y se le unieron más voces, como la presidenta de Honduras. Sí, defendiendo a Nicaragua, la dictadura de Nicaragua. Defendiendo a Venezuela, defendiendo a Cuba. De esta forma, Xiomara de Castro, así se llama. Y pagaba una vieja deuda con el chavismo, porque recordemos que Hugo Chávez financió la campaña de Manuel Zelaya, su esposo. Entonces ahora, en ese escenario internacional, la cumbre iberoamericana, Xiomara de Castro salió a defender no solo a la dictadura de Venezuela, sino también la de Nicaragua y la de Cuba. Y ojo, sobre lo que ha estado ocurriendo en Nicaragua, pocos se pronunciaron. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en la región. Gustavo Petro, por ejemplo, ni una sola palabra para los expatriados nicaragüenses. Tampoco de la señora Xiomara de Castro en Honduras, ¿no? ¿Sí? Ni una sola palabra, sino en defensa de las dictaduras. ¿A qué se va entonces a estas cumbres? A defender las dictaduras. A defender que las dictaduras de izquierda. Porque es que ocurre que si las dictaduras son de izquierda, no pasa nada, son bienvenidas. Es muy triste lo que está pasando en el escenario latinoamericano actualmente. El deterioro de los derechos humanos visibles, expatriaciones, cosas impensables. Y lo más triste, que pocos se atrevan a pronunciarse sobre este particular. Y aquí se queda reflejada también la incoherencia de muchos líderes latinoamericanos. Solamente el presidente de Chile, Gabriel Boric, se atrevió a mencionar el tema. A ver si lo tenemos por aquí, podemos escuchar algo de lo que dijo Boric en su intervención en el marco de esta cumbre. Repito, de los pocos que se atrevieron a cuestionar la dictadura nicaragüense, las pocas voces de apoyo a los derechos humanos en la región. Debo decir también que no asistió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tampoco asistió el de El Salvador, Nayib Bukele, tampoco asistió Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, fueron ausencias notables entonces en el marco de esta cumbre iberoamericana celebrada, repito, en República Dominicana. La dictadura chilena nos enseñó de forma brutal los riesgos de relativizar la democracia y los derechos humanos. Y aprendimos que nunca, pero bajo ninguna circunstancia y con ningún pretexto, ello se debe permitir. Por eso, estimados colegas, no es aceptable de parte nuestra callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua, que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Lo hemos dicho antes, pero bien vale recordar que pareciera no saber Ortega que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto. Eso bien lo saben Yoconda Belli, Sergio Ramírez, Odora María Téllez, entre tantos otros. Las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric, visibilizando los hechos lamentables que vienen ocurriendo en Nicaragua, Nicaragua de Daniel Ortega, expatriando a opositores, expatriando y expulsando del país a todos aquellos que piensan diferente. Da igual de la corriente política que sea. Si no están con él, son enemigos. Y para estos hechos tan lamentables, tan solo una voz, la de Gabriel Boric, que acabamos de escuchar. Silencio. Y por el contrario, defensa a las dictaduras de la región por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la que en esta oportunidad se sumó también la presidenta de Honduras, Xiomara de Castro. Es una vergüenza que se acuda a un escenario internacional para defender dictaduras. Gustavo Petro, que se ha convertido en vasallo de Nicolás Maduro. Ojo, la semana anterior se volvió a reunir, ya es la cuarta o quinta vez que se reúnen en los 7 meses que lleva de gobierno Gustavo Petro. Batió récord de reuniones con Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que están tramando Nicolás Maduro y Gustavo Petro con tantas reuniones? Uno no ve a Pedro Sánchez, a pesar de que Pedro Sánchez es de izquierda, ni ve a Gabriel Boric en reunión de eso con Nicolás Maduro. ¿Por qué se reúne tanto Gustavo Petro con un presidente, un dictador tan cuestionado como Nicolás Maduro? Que recordemos, está seriamente comprometido por tráfico de drogas. Bueno, a propósito, Gustavo Petro volvió con su coro de sirena a cuestionar la lucha contra las drogas, ¿no? ¿Dónde va? Lleva eso, el rendirse ante el narcotráfico, algo supremamente peligroso. Y lo estamos viendo con la continuidad más que nunca de la violencia en Colombia. En resumen, la cumbre iberoamericana de la República Dominicana se convierte en una oportunidad perdida por parte de los líderes de la región. Y una vez más, Gustavo Petro hace el ridículo defendiendo dictaduras. Defendió a Maduro y defendió también a Pedro Castillo, el expresidente del Perú, detenido por intentar dar un golpe de Estado. Creo que aquí tenemos precisamente la intervención de Gustavo Petro al respecto. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí. Está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe. Pero, ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos si se aplauden otros golpes? ¿Qué? Porque es que allá el signo es de izquierda y entonces, y en cambio el golpe aquí fue contra alguien de izquierda. ¿Ese es el, así se trabaja la democracia? ¿O deberíamos rehacer el pacto democrático que está vigente para que cualquiera sea protegido independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas? La incoherencia de Gustavo Petro cuestiona que si aparte del poder a un golpista como Pedro Castillo, defiende a otro dictador como Nicolás Maduro y pide democracia. Es cuestión de pertenecer a una ideología política de esa de extrema izquierda. Ojo, ojo, que Gustavo Petro cada día está diciendo quién es. En esas corrientes de izquierda de América Latina, luego de esta cumbre iberoamericana, queda claro dónde está. Está más en la línea de Cuba, Venezuela, Nicaragua, aunque tuvo por ahí algún disgusto con Daniel Ortega, pero se está trabajando diplomáticamente para limar todas esas asperezas y se aleja de la izquierda que razona en América Latina, como es el caso de el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ni siquiera Alberto Fernández de Argentina defiende a Nicolás Maduro y al resto de dictaduras. No, Gustavo Petro en un corto tiempo está yendo mucho más allá y diciendo claramente quién es y cuál es su lugar en la izquierda latinoamericana. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos ya dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. También escucharemos el tema político del día y repasaremos las noticias más importantes en materia de inmigración. Hay mucho para contarles. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Maguana Pub, la elegancia latina, el nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música crossover de la mano de los mejores DJs. Abierto todos los días de 5 de la tarde a 3:30 de la madrugada. Ubicado en calle Vila de la Alcora número 23, Benimaclet, junto a la parada del Metro Machado. Síguenos en Instagram, Maguana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Pub. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros.